Me dijeron mis amigos que ayer te han visto llorar, y una sombra en tu mirada, sola, triste, desolada, por las calles caminar. La razón de tu tristeza hoy me vine a enterar. Si ser madre es un pecado, y el pecado ha sido amarnos, Dios no quiera perdonar. Esa vida que tú llevas apretada en tus entrañas, no la mates, no la quites, te lo ruego por mi amor, que esa vida es de los dos. Esa vida que tú llevas apretada en tus entrañas, son de tu tristeza, hoy me vine a enterar, mi amor. Si ser madre es un pecado, y el pecado ha sido amarnos, Dios no quiera perdonar. Tanto, tanto lo que me han dicho de ti. Si por hombre no he llorado, te lo pido destrozado por el amor que te di. La razón de tu tristeza hoy me vine a enterar. Si ser madre es un pecado, y el pecado ha sido amarnos, Dios no quiera perdonar. Esa vida que tú llevas apretada en tus entrañas, no la mates, no la quites, te lo ruego por mi amor, que esta vida es de los dos. Esa vida que tú llevas apretada en tus entrañas,